Refréscate con Helves en verano. Sí, señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en Verano, el magazine estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Hoy es jueves 15 de julio, vamos a tener los cielos totalmente despejados, temperaturas que rondarán entre los 38 grados de máxima y los 20 de mínima. Te cuento lo que tenemos para ti en este magazine estival. Enseguida vamos a conocer la oferta de cursos para la nueva temporada de la Escuela de la Robia de la mano de su director, de Juan Manuel Anguas. A continuación, nuestra compañera Jessica Rodríguez en Aprender Jugando en Verano nos dará algunas claves para que nuestros peques coman sano durante las vacaciones. Ya en la segunda hora volveremos a adentrarnos en las cocinas de los bares y restaurantes de Helves. Esta vez hablaremos con Yolanda del Camino del Cañuelo. Y por último, Ana María Prieto, técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer, nos trae la versión veraniega de su espacio Generando Igualdad. Todo eso y mucho más, ya sabes, aquí en este magazine estival. Y ojo, puedes escucharlo cuando quieras y donde quieras. Ya sabes que a través de www.ahoraradiohelves.com, nuestra web, tienes los podcasts y también la escucha en directo online, o sea que todo es fácil para que estés en la piscina, estés en la playa o estés donde estés, nos lleves contigo. Refréscate con Helves en verano. Bueno, pues te voy a contar cositas. Por ejemplo, la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Helves informa que se ha abierto el plazo para solicitar la participación en el programa de promoción sociolaboral para personas con diferentes capacidades intelectuales de la Diputación de Sevilla. La población destinada serán todas aquellas personas con una discapacidad intelectual reconocida o con algún trastorno del espectro autista, con escasa o nula experiencia laboral en entidades locales. Las personas beneficiarias realizarán unas prácticas formativas que estarán becadas con 250 euros al mes, desempeñando una jornada de 5 horas, 5 días a la semana. La duración mínima de las prácticas será de 6 meses y se desempeñarán durante el año 2022 o 2023. Las personas o familias interesadas deben presentar una instancia general en el registro del Ayuntamiento de Helves exponiendo el interés de participación en dicho programa y respetando un plazo de 10 días naturales a contar a partir de hoy. Bien, los requisitos que deben reunir las candidaturas propuestas son personas empadronadas en el municipio, ser mayor de edad, no desarrollar actividad remunerada en otra administración o empresa y tener una discapacidad de carácter intelectual reconocida por el Centro Base de la Valoración a través del dictamen técnico facultativo y estar afectado por un grado de minusvalía igual o superior al 33% o estar diagnosticado de trastorno del espectro autista. La documentación que se debe de aportar, el certificado de discapacidad, vida laboral, currículum vitae, también la copia de los títulos de la formación que posean, fotocopia del DNI y certificado de empadronamiento. Por otro lado, hoy jueves en Antena 3 se estrena el largometraje Los Japón. Es una película producida por A3 Media y protagonizada por Dani Rovira y María León. La sinopsis resume una expedición japonesa de 1614 encabezada por el nieto del emperador que desembarcó en el pueblo sevillano de Coria del Río. Y el heredero al trono se enamoró de una bella sevillana, formó una familia y nunca regresó a Japón. Bueno, pues 400 años después el emperador Satohito muere y el heredero legítimo resulta ser Paco Japón, vecino de 37 años de Coria del Río. La vida de Paco y de su familia cambiará drásticamente al verse de la noche a la mañana volviendo a Japón y viviendo en el Palacio Imperial y preparándose para ser los nuevos emperadores de este país. Los Japón es una comedia del año 2019 de Álvaro Díaz Lorenzo, director de Señor Dame Paciencia, película. La película es una idea original de Cristóbal Garrido y de Adolfo Valor, con un guión propio de Díaz Lorenzo. Además, el film cuenta con actores de la talla de Antonio Desnez, Cintia Ramírez Iker Castiñeiras y un montón más. El rodaje se realizó en varias localizaciones, entre las que destacan Tokio, Corea del Río, Madrid, Pamplona y Tenerife. El tema principal de la película, Si te atreves, está compuesto e interpretado por Juan Magani. Esta noche, a partir de las 11 menos cuarto en Antena 3, esa película ambientada en Corea del Río, muy divertido. Y por último, fíjate, hemos estado así investigando un poco, nuestra compañera Marisa de Marisa Travel también nos lo dice cada martes, los destinos, ¿no? Las ofertas. Lisbeth en su espacio de Un Mundo Sin Fronteras nos habla de estas playas paradisíacas y esos sitios de ensueño. Pero ¿cuáles son los destinos de costa que los españoles más prefieren o más eligen? Bueno, pues se ha hecho un estudio, ¿vale? Una agencia online ha hecho público un ranking de costas nacionales que acaparan el mayor número de reservas, entre las que destacan por encima del resto la Costa Brava, la Costa del Sol o la Costa Dourada. Son 8 costas nacionales que son las que más tienen reservas este verano. Y es que ya sabes que salir fuera de nuestro país para las vacaciones pues no está nada fácil, entre el pasaporte COVID, cuarentenas o presentar PCRs negativos. Es mejor, muchísimo mejor, pasar las vacaciones dentro de nuestro país. Y por ejemplo, la Costa Brava, que comienza en Blanes y llega hasta la frontera con Francia, lidera las reservas y cada vez seduce más a más viajeros gracias a sus pueblos con encantos, rincones naturales y calas de agua transparente. Dentro de esta costa destacan las reservas en municipios como Lloret de Mar o Tosa de Mar. En Andalucía tenemos la Costa del Sol, bañada por el Mediterráneo. La Costa del Sol es tradicionalmente uno de los destinos más escogidos por los viajeros, con más de 150 kilómetros de litoral. También es una de las zonas turísticas más consolidadas de Europa, gracias a municipios como Marbella, Benalmádena, Torremolinos o Nerja. Otra costa catalana se cuela de entre los destinos de costa más reservados para este verano. Situada en el litoral de Tarragona, la Costa Dourada se ha convertido en un destino familiar preferente gracias a sus playas, oferta de resorts, naturaleza, patrimonio y oferta de ocio con algunos de los parques temáticos más concurridos de Europa. Según los datos de esta empresa que se llama buscaunchollo.com, destinos como Saló o La Pineda reciben la mayor parte de reservas de esta costa. Otra de Andalucía, la costa de Almería, que gana adeptos cada vez más y sus playas nada tienen que envidiar a las de otros destinos gracias a sus 217 kilómetros de litoral, con un clima agradable todo el verano y 13 municipios diversos donde desconectar y recargar energías. Entre ellos destacan en reservas localidades como Roquetas de Mar. También está la costa del Maresme, situada a pocos kilómetros del norte de Barcelona. La costa esta del Maresme es también una de las opciones preferentes gracias en parte a la comodidad de estar cerca de una gran urbe. Aunque la Costa Brava en Girona y la Costa Dourada en Tarragona acaparan la mayor parte de las reservas hoteleras, las playas de Barcelona son también una opción ideal para pasar unos días de desconexión. Me gusta la Costa de la Luz, esto es una maravilla que tenemos en Cádiz. Localidades como Conil de la Frontera o Zahara de los Atunes reciben miles de reservas cada año. La ubicación de esta costa, la más meridional de la península ibérica, y su magnífico clima y gastronomía la han hecho ser una de las más codiciadas. La Costa Blanca en la Comunidad Valenciana destaca por estar situada en la provincia de Alicante, a orillas del Mediterráneo. Dentro de ella, Benidorm lidera las reservas, pero otros destinos emergentes como Javea o Denia cada vez reciben más miradas de los viajeros. Son 200 kilómetros de costa, aguas cristalinas y calas paradisíacas que te esperan en la Costa Blanca alicantina. Y por último, la Costa Cálida, con más de 250 kilómetros de playas y calas espectaculares. La Costa Cálida, en la región de Murcia, es la costa más cálida del Mediterráneo, con 5 grados por encima de la temperatura que hay en el resto de las costas. Además de la calidez del agua, destaca su increíble clima, con una media anual de 19 grados centígrados y pocas precipitaciones, lo que la convierte en un destino ideal para cualquier época del año. Así que ya lo sabes, si tenías dudas de qué playa qué sitio puedes reservar en nuestro país, bueno, hemos intentado aquí en el mes en verano darte alguna que otra pincelada para que sepas dónde ir este verano 2021. A escuchar un poco de música. Enseguida vamos a hablar con Juan Manuel Aguas, el director de la Escuela de Artes y Artesanías de La Robia de nuestro municipio, de aquí de Gelves. Cada uno con su camino y así mirarme, ¿dónde están esos niños que jugaban siempre a ser grandes? Todo el día en el parque, de noche salir y fumar sin ahogarme. Quiero volver a ese verano donde todo pasaba sin enterarme. Ahora escribo solo entre estas cuatro paredes. Afuera llueve, nadie sale. Bebo cerveza pa' no enterarme. Seguiré soñando grande para encontrarme. Me va a matar la soledad. Seguiré soñando grande para superarme y olvidarme que estoy solo en este mar. Crecemos, no nos enteramos. El tiempo pasa rápido, hace frío es la excusa pa' no vivir, pa' no reír nunca. Sábados que huelen a domingo, no existen resacas que duelan, algo tan sencillo. Ahora todo es tan distinto. Quiero ser el niño que me rescate de esta locura. Quiero ser el ayer que me remueve, me tumba y me cura. Seguiré soñando grande para encontrarme. Me va a matar la soledad. Seguiré soñando grande para superarme y olvidarme que estoy solo en este mar. Estoy solo en este mar. Seguiré soñando. Me siento solo. La canción se llama Solo. Y nosotros, bueno, ya sé que estamos de vacaciones, pero ojo, que también en vacaciones hay que ser previsores y saber que podemos hacer cositas súper chulas para la siguiente temporada, ya cuando llegue septiembre. Y para eso está la Escuela de Artes y Artesanías, la de la Robián Gelves. Y vamos a hablar con su director, con Juan Manuel Anguas, que lo tenemos aquí preparado. Juanma, bienvenido. ¿Qué tal, Irra? Buenos días. Bueno, que sé que hoy estás por la escuela y por eso podemos hablar, pero lo primero que quiero hacer es felicitarte por tu reciente paternidad, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no es nada fácil lo que te ha tocado vivir porque han venido dos, pero bueno, disfruta. Bueno, ¿eh? Es una maravilla. es otra manera. Sí. Bueno, Juanma, a ver, la Escuela de Artes y Artesanías ahora mismo está de vacaciones, ¿no? ¿O tiene algún curso todavía en activo? No, ahora mismo hasta final del mes de julio tenemos acciones formativas en ejecución. Ajá. Está la matricería, tenemos talla, tenemos lutería, en fin, está todo funcionando hasta final de mes. Vale. Va a escuela a tope ahora mismo. Pero bueno, me imagino que también estáis preparando cositas para la siguiente temporada, el siguiente curso escolar, ¿no? Sí, de momento, nosotros funcionamos por programaciones trianuales. Esta programación finaliza este año. Estamos preparando ahora la del año que viene. Pero tenemos dos acciones formativas de esta programación todavía, que empiezan en el mes de octubre. Una es diseños de baldosas cerámicas artesanales y otra es pintura cerámica. Ajá. Pintura cerámica de toda la vida. Sí. Son dos cursos maravillosos, muy atractivos, y tenemos el plazo de solicitudes abierto hasta septiembre. Y que cualquier persona que esté interesada pues se puede acercar, evidentemente. Vale. En enero tendremos otras acciones más. Bueno, que no vamos a parar. Bien, eso me gusta. Explícanos un poquito esta última que me has dicho. Sí, la pintura cerámica, para que nuestros oyentes puedan entender lo que significa en Sevilla, pues imaginaros, ¿no? Nada más que a cualquier iglesia que nos acerquemos hay retablos cerámicos pintados a mano, ¿no? Uh-huh. No solamente estamos hablando de pintar retablos cerámicos, sino aprender todas las técnicas pictóricas que se pueden aplicar a la cerámica. Pues desde la famosa técnica de arista, que son esos azulejos que vemos en los patios, que se inició la producción en serie en Sevilla en el siglo XVI, se inventaron aquí, se produjo por primera vez en serie un azulejo. Eso lo vamos a aprender. Vamos a aprender también la famosa cuerda seca, supongo que aquellas personas que tienen un poco de interés por el arte sabrán a lo que me refiero. Ah, pero yo no. Yo tengo interés por el arte, pero no tengo ni idea. La cuerda seca es muy sencilla. La cuerda seca, pintamos con grasa el dibujo que queramos sobre el azulejo. Sí. La grasa repele el agua y ahora con una perilla llena de agua y con colorante, con esmalte, vamos rellenando los huecos. Y en Sevilla, bueno, la técnica de la cuerda seca en Sevilla está en muchísimos sitios. Ajá. Cada vez que veamos una línea negra pintada en un azulejo, eso es grasa. Eso es la técnica seca. De la cuerda seca, sí. Qué curioso. La pintura sobre cubierta con un pincel, la pintura a la grasa. Aprenderemos todas las técnicas pictóricas que existen para poder decorar un azulejo, no solo un azulejo, también algo con volumen. Ajá. Marrón, lo que una bandeja, lo que tenemos oportuno. También algo más moderno en la serigrafía. Aprenderemos técnica serigráfica con pigmento cerámico, pues para poder hacer producciones más rápidas y más económicas. Uh-huh. O sea que, bueno, es un curso completo. ¿Cuánto dura este curso? 800 horas. Vienen a ser unos 8 meses, ¿no? Más o menos. Aproximadamente tengamos que terminará en mayo, junio de 2022. Vale. Y si la pandemia lo permite. Bueno, la escuela ahora mismo es un sitio seguro, ¿no? No habéis tenido ningún susto, ¿no? Nosotros tenemos un protocolo COVID muy estricto dentro del centro y podemos tocar madera, que a día de hoy no hemos tenido un solo contagio con todo el alumnado que tenemos aquí, con el personal. Y bueno, ya como aquí ya la media de edad de los trabajadores es un poco alta, ninguno se va de la MU, a todos nos han vacunado ya con las dos, tenemos ya la serie completa. Bueno, esto es importante. Aparte de este curso, ¿está previsto o tenéis previsto algo, Juanma, aparte de...? Sí, tenemos otro de diseño de baldosas cerámicas artesanales, que para que los oyentes se hagan una idea, es el curso que rotuló la rotonda de entrada a Helves, el curso de diseño. Sí. Bueno, este es un poco más creativo, esta acción formativa, ¿no? Aquí un poco dejamos trabajar la imaginación del alumnado para que cree ser baldosa de tendencias nuevas, algo ya más alejado de lo tradicional, algo que pondríamos en nuestra vivienda, algo más contemporáneo. En fin, es para, digamos, otro tipo de perfil. Ajá. Esa acción formativa, que también tiene la misma duración, 800 horas, son dos de nivel 3, y son niveles avanzados. Y bueno, y todo el mundo es bienvenido a estas acciones formativas. Todavía hay plazo, de momento hay plaza libre. Y como siempre, el que quiera, que se ponga en contacto con nosotros o que venga a visitar. Bien, eso es lo que te iba a decir ahora, Juanma, que cómo pueden hacerlo, quien esté interesado en hacer este tipo de cursaciones que son maravillosas. Se debería descargar la solicitud de internet y entregarla en la delegación de empleo en la Avenida de Grecia. Sí. Pero nosotros siempre recomendamos que vengan aquí, que vean la escuela, que se informen bien, que sepan en qué consiste y una vez que tengan toda la información, que tomen la decisión. Claro. Porque lo que queremos es gente que esté realmente motivada, pues, debido a que estas acciones formativas tienen un alto coste. Y lo que queremos es gente que realmente quiera hacer las informativas. Claro que la aproveche, ¿eh? Lógicamente. Bueno, pues me parece muy bien. Juanma, no sé si tienes algo más que apuntar. Bueno, que seguimos con mil cosas. Seguimos haciendo mil proyectos. Que a partir de septiembre yo os invitaría a que lo viéramos a hablar para contaros las novedades que están ahí a las puertas. Y bueno, también hablaros de la nueva programación del año 2021, que podemos emplazarnos para septiembre. Y darle toda la información de manera pormenizada a nuestra audiencia. Bueno, pues ten claro que hablaremos en septiembre para dar todos estos datos a la audiencia y seguir contando cositas de la escuela, que estamos encantados. Siempre un placer estar con ustedes. Un abrazo enorme, gracias. Feliz verano, Helves. Igualmente, hasta luego. Adiós. Bueno, ya lo sabes, ¿eh? Acercas por la escuela, hasta finales de julio están, para informarte de bien cuáles son los cursos que están organizando. Que eso es una educación de excelencia, además, ¿eh? Si te gusta la rama de la artesanía, la Escuela de la Robia, que la tenemos aquí en nuestro municipio, es una maravilla. Continuamos aquí en Helves en Verano. Like all good men should.

Helves en Verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en Verano. Refréscate con Helves en Verano. Bueno, nos vamos a quedar ahora con el tema de Walls, Chavivo y Mar Seguí. El tema se llama Haciendo Nada. Y enseguida nos vamos con Jessica Rodríguez. Otro día que me despierto a las 3 para llegar tarde otra vez. Otro día que me corto afeitándome. Otro día que me corto llamándote. Se me va a pasar, está bien, pero qué malo pasé pensándote. No dándote, Nena, no voy a mentir. Salió con dos pitis solo por si acaso. Porque si no acabo contigo, me voy con cualquiera para salir del paso. Tú que ahora me echas en falta, yo que ahora no te hago caso. Tú que lo hiciste imposible, yo que te había hecho un discazo. Hace un tiempo que está todo mal, que lo dejó todo a la mitad. Lo nuestro ya se ha porque me he dado cuenta de que toda nuestra historia está muerta, por toda la mierda que inventas tú. Me molas pero no me renta. Fue mi culpa haberte perdido, o eso es lo que creen tus amigos. Mala tuya haberlo jodido, mala mía haber hubiese creído. Niña, mírate, ya no me da pena que vuelvas con él. Los chavales despiertos y no culpa el café. Polvo pica pica como hombre G. Yo esta noche beber, ya lo sé otra vez. En el asiento del medio del Ryanair, con la misma resaca desde anteayer. Hace un tiempo que está todo mal, que lo dejó todo a la mitad. Lo nuestro ya se ha quedado atrás. Y si no me llamas, da igual, porque hoy no tengo ganas de hablar. Y si las tengo mañana, ¿qué más da? Me pillas ocupado haciendo nada. Y si no me llamas, da igual, porque hoy no tengo ganas de hablar. Y si las tengo mañana, ¿qué más da? Me pillas ocupado haciendo nada. Tantos días sin salir, tantas noches sin dormir, y ahora me olvido de ti. Porque si no me llamas, da igual, porque hoy no tengo ganas de hablar. Y si las tengo mañana, ¿qué más da? Me pillas ocupado haciendo nada. Y si no me llamas, da igual, porque hoy no tengo ganas de hablar. Y si las tengo mañana, ¿qué más da? Me pillas ocupado haciendo nada. Y si no me llamas, da igual, porque hoy no tengo ganas de hablar. Y si las tengo mañana, ¿qué más da? Me pillas ocupado haciendo. Vamos a saludar a nuestra compañera Jessica Rodríguez. Ya sabes que tenemos ese aprender jugando en verano aquí en tu magazine más fresquito de toda la radio, ¿eh? Jueves en verano. Jessica Rodríguez desde Suiza. ¿Qué tal? Sí. Hola, muy bien. Hombre, viviendo un verano diferente. En Suiza sí que es un verano diferente, ¿no? Sí, bueno, pues está lloviendo, así que este es mi verano. Cuando yo digo que cuando hace sol se está bien, ¿eh? Cuando hace sol se está bien, pero cuando no, pues llueve mucho. Claro, cuando yo digo que es el magazine más fresco de las radios por estas cosas, pues desde Suiza lloviendo. Claro, claro. Sí, sí. Fresquito, fresquita yo estoy. De hecho, ayer llovió tanto por la noche que se cayó. Bueno, tejados que se caían, se cayó una farola y destrozó un coche, en plan que llueve, en plan locura. Madre mía. Que no es en plan, no, llueve un poco, no, no, no. Tormenta de verano, llamémoslo tormenta de verano con mayúsculas. Aquí, total, aquí, hace unos días se hizo una tormenta esta de verano, sobre todo era eléctrica, pero también cayeron un poco de barro, ¿eh? Para ensuciar los coches, como es típico aquí. Ay, qué pasa. Tormenta. Aquí las farolas no se caen encima de los coches, aquí llueve barro encima del coche para que lo tengas que lavar. Claro. Bueno, que no se nos olvide. Vámonos con el aprender jugando de verano. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Jessy? Pues hoy vamos a hablar un poquito de introducir las frutas a nuestros peques. Aprovechando el verano, sí, es un buen momento para introducir las frutas y la comida un poquito más saludable a nuestros peques, porque bueno. Las comidas en verano pues son totalmente diferentes a las de invierno, son más ricas, más frescas, buscamos sabores más diferentes, ¿no? Las de invierno son geniales, porque claro, además yo aquí echo mucho de menos un puchero, unas lentejas. Y todavía no has entrado en el invierno, ¿eh? Que te fuiste en mayo a Suiza, verás tú en enero, febrero. Sí, ¿eh? Tengo miedo, vamos, voy a echar de menos el cocido de mi abuela, lo más grande. Me estás hablando, pero, estás hablándome bueno, de cocido y me estás sudando ya todo el cuerpo, ¿eh? Te lo digo. Ya. Y a mí se me hace la boca agua. Claro. Pero bueno, nos centramos en verano, que en verano la comida está súper, súper rica y es una época ideal para ir mostrando nuevos alimentos, nuevas texturas y sobre todo las frutas, porque hay muchos niños que detestan un poquito las frutas. Además, recientes estudios indican que los alimentos más ausentes en las dietas de los más peques suelen ser las frutas y las verduras, que justamente son los alimentos que más cantidad de minerales, vitaminas y fibra nos aportan. Entonces, pues claro, estamos quitando de nuestra dieta alimentos que sí que son muy importantes para el desarrollo, sobre todo de un niño, que a todos nos encantan las galletas y los pastelitos y demás, pero las frutas poquito menos. Tengo en casa media sandía, que en completa es la bola esta que seguía Indiana Jones en el templo maldito. Vale, imagínate lo grande que es la sandía. Y tiene un sabor, y es que no hay nada en el mundo que se le compare, nada en el planeta. Es riquísimo. Es una sandía que salga rica, vamos. Wow. Es cierto, no hay nada que se le compare. Pero a los niños pues les cuesta un poquillo, no a todos, por suerte. A los niños que les encante la fruta y wow, genial. Pero bueno, así que es el momento, el verano, para ir introduciéndola poquito a poco en la dieta, porque hay frutas muy ricas. Bueno, ahora mismo pues el melón, la sandía, y además pues nos podemos permitir el gran lujo de comérnoslas con las manos, que eso a los niños les encanta. ¡Qué maravilla! Porque como vamos más fresquitos, con menos ropa, pues podemos guarrear así un poquito más con las frutas, que el chorreillo ese de la sandía, pues mira, molesta menos si no nos mancha la ropa. Así que ahora voy a dar unos tips para que los niños vayan probando un poquito las frutas, ya que es muy importante. Y para empezar, podría ser muy interesante que el peque nos acompañase a la frutería. Porque la frutería, yo considero, por lo menos desde mi perspectiva, que es un lugar que la verdad es bastante llamativo. Al tener tanta variedad, tantos colores, tantas texturas, tantas frutas diferentes, es posible que a los niños les llame mucho más la atención la fruta si sabe de dónde viene. Entonces, acompañarnos, a que nos acompañe a la frutería y lo vea y el frutero o la frutera nos explique qué tipo de frutas tiene, qué sabores y demás, pues puede hacer que a la hora de probarlo les llame un poquito más la atención y sea un poquito más fácil eso, introducirla. Que sea partícipe, que elija entre tantísima variedad de frutas, pues podemos darle la opción de que elija qué fruta le apetece probar esa tarde. Eso por ahí. Y luego, muy importante también, predicar con el ejemplo. Claro. Porque claro, si nosotros no comemos frutas como adultos delante de los peques, pues ellos como que tampoco le estamos imponiendo algo que ¿por qué me impones a mí esto si tú no lo estás haciendo? Es como todo. Nosotros, como siempre digo, somos unos guías, somos ellos hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros comemos fruta delante de ellos, pues incitaremos a que ellos también la prueben. Y si ya acompañamos el comer la fruta con qué fresquita y qué rico y con adjetivos que vayan haciéndole ese momento más llamativo, pues también nos puede ayudar a la hora de introducirlo. ¿Qué más podemos hacer? Experimentos, como siempre, y juegos con la comida. ¿Tú sabes qué claro, hacían mis padres? Bueno, mi madre sobre ¿qué todo. ¿Qué hacían? Cogía, batía la fruta, ¿vale? Y me hacía zumos con leche, además. Hacía uno de fresas que todavía los recuerdo el sabor. Wow. Jamás había probado nada, jamás he probado nada igual de rico que ese zumo de fresa. Y luego también hacía brochetas de fruta. Eso está riquísimo, sí. Brochetas de fruta, es lo que iba a comentar ahora también, el tema de los zumos, que yo me iba a tirar más por el tema de los batidos. No sé si el de tu mami lo hacía con leche, porque claro, quizás era un rollo más exquisito. Yo he dicho los zumos, pero el de leche, o sea, el de fresa con leche era un batido, ¿verdad? Pero estaba riquísimo. Riquísimo, sí, lo iba a comentar ahora. Una de las maneras más guays de introducir las frutas es con el tema de los batidos, que además los niños están viendo, y los batidos siempre se agradecen porque además son dulces. Que si además cogemos fruta que ya está un poquito más madura o más pochita, que si vemos que se está poniendo mala o lo que sea, es ideal, es el momento ideal para hacerla batido. Es súper fácil. Troceamos la fruta, le echamos un poquito de agua y de leche en la batidora y a batir. Y ya tenemos el batido. Qué rico. ¿Qué es por la mañana y le queremos añadir cereales? Pues batimos también un poquito de cereales. ¿Que no se ha quedado lo suficientemente dulce? Yo evitaría un poco de añadir azúcares refinados, y se puede endulzar con un poquito de miel, que al batirlo también se mezcla y le da ese toque dulce. Entonces, el tema de los batidos, la verdad es que es una grandísima idea. Brochetas, como has dicho, fantástico. Además, súper coloridas, súper variadas, que es muy llamativo a lo visual, ¿no? Que a los niños les llama mucho la atención. Entonces, otra de las cositas que podemos añadir en la dieta en forma de llamativa, brochetas. Aprovechando que vamos a la piscina, que estamos con los amigos y demás, pues igual, en vez de llevarnos el típico bocadillo o pastelitos o lo que sea, en un tupper las frutas troceadas, fresquitas, y seguramente se la coman, porque además la piscina entra mucha hambre. Sí, sí. Seguramente se la van a comer. Así que no creo que le pongan mucho impedimento. Mm, y qué rico. ¿Qué más? Sí, sí, están riquísimas, la verdad. Y luego, otra manera también, muy veraniega, evidentemente, de comer fruta, es hacerla helado. Ah, qué rico, ¿tú sí. ¿Tú hacías helados cuando eras pequeño? Porque yo los hacía, pero no con fruta. Yo hacía helados, pero yo hacía los helados con los yogures, todos los petit sus. Claro. Esos petit sus con la cuchariña. Clavas la cuchara. Era una maravilla. Metes el petit sus en el congelador y en un par de horas tienes un riquísimo helado, que también lo haces con cualquier yogur. Sí. Pero bueno, claro, hoy que estamos hablando un poquito más de las frutas y demás, voy a explicar un poco cómo hacer helados con fruta. Ah, me encanta. Que tenemos dos maneras de hacer helado. A ver. La primera manera de hacer helado es helado más como los de las bolas, ¿no? Más cremoso. O podemos, por otro lado, hacer polo, ya lo que a cada niño, niña, papi o mami le guste más. ¿Cómo hacemos los helados más cremosos? A ver. De plátano, por ejemplo. Primero se trocea la fruta. Igual, si la fruta está un poquito madura, que vemos que se está poniendo un poquito pocha, es el mejor momento, porque así va a estar más dulce. Ya, por ejemplo, los plátanos, si ya le van saliendo manchitas, están blanditos y demás, es el mejor momento. Uh-huh. Lo troceamos y lo congelamos 2 horas en el congelador. Y una vez congelado es cuando se mete en la batidora. En la batidora, pues lo batimos. Uh-huh. Sí, es una vez congelado. Y cuando ya esté batido el plátano congelado, le añadimos o crema de cacahuete, si es posible, lo más natural posible, si se puede, o mantequilla, no manteca, no es la manteca, es mantequilla. Vale. Para darle esa textura más cremosa, más como las de las bolas de helado. No hace falta leche, no hace falta nata, no hace falta nada más. Solamente la fruta congelada y triturada. Y una vez en la trituradora, en la batidora o lo que tengamos, le añadimos crema de cacahuete, lo más natural posible, o la mantequilla. Batimos también un poquito hasta que veamos que tiene esa textura de helado. E igual, si se ha derretido mucho, lo podemos volver a congelar o nos lo podemos comer si sigue estando fresquito. Eso para hacer helado. ¡Qué rico! Que lo podemos hacer con plátano, lo podemos hacer con fresa, lo podemos hacer de melón, lo podemos hacer de lo que queramos, en realidad. De sandía yo no lo recomendaría, porque la sandía tiene mucha agua, entonces la sandía no se va a quedar muy espesa, no tiene mucha consistencia. Pero de frutas así más consistentes, riquísimo. Y por otro lado, podemos tirarnos a los polos. Los polos, pues, helado de chupar, que no sin cuchara. Un polo de hielo. Un palo de hielo, claro, exacto, un polo de hielo. Que para esto sí que nos haría falta algún molde donde podamos echar algún recipiente donde podamos echar el líquido, porque al final lo que tenemos que conseguir es líquido. Ay, eso seguro que lo venden, que lo venden en Amazon, seguro. Seguro, bueno, y seguramente en alguna tienda de ahí del pueblo, no hace falta irse tan lejos. Ah, bueno, también. Seguramente venden en los moldes o en los supermercados que tenemos por aquí cerca, no sé si puedo decir marcas. Tú puedes decir lo que te dé la gana, pero es cierto. Al lado de las radios seguramente tenga los moldes. Sí, tú dices, popularmente se llama el chino, ¿no? No, el Lidl o el Aldi, bueno, que tenemos aquí. Pues no lo sé si tendrán moldes. O sea, yo es que... Seguramente tengan moldes, ¿no? Comprar moldes... ¿Comprar moldes de helado? Yo no sé el tiempo que puedo hacer que no compro yo, si he comprado alguna vez en mi vida moldes de helado. Pero bueno, que se busca, tiene que haberlo. Se buscan y se encuentran, son moldes de plástico, son súper fáciles de conseguir. Y igual, se puede hacer con zumo de naranja, por ejemplo, para hacer el líquido, mezclado con leche, y tenemos ya el polo de naranja. Fíjate que yo esto lo hacía de toda la vida con el vaso del yogur. Claro, nosotros congelábamos directamente el yogur, pero si tenemos fruta lo podemos hacer más natural, y si tenemos naranjas en casa pues hacemos zumo de naranja y en el molde o en el vaso del yogur, si quieres ya vacío, igual puedes echar el zumo de naranja, leche, mezclarlo bien, igual al congelador. Pues tenemos vasitos de cristal de estos pequeños, que también hay yogures de estos de cristal, que sí, cuando se acaba se puede reutilizar el vasito, el envase. Sí, sí, sí, sí. Claro. Y con esto pues tenemos muchísimas ideas de mango, de en vez de echarle leche le podemos echar yogur también, de fresas, o incluso en estos poder echar kiwi, fresas también, pero no solo la fresa batida, lo que es el zumo, ya, sino los trocitos. Sí. Entonces tú estás chupando el polo y de vez en cuando pues te encuentras un trocito congelado de la fruta. Qué rico. Que también está bastante guay. Sí. Así que con estas ideitas de macedonias, de brochetas, de batidos, de frutas, de helados y demás, podemos ir intentando que este verano se coma mucha más fruta, porque podemos aprovechar este tiempo tan fresquito que se nos viene, bueno, tan fresquito, fresquito, ¿no? Fresquito allí. Que necesitamos fresquito, ¿no? Para ir introduciendo las frutas. Va. Aunque tú sabes que yo soy muy sana y que yo muchas cosas y que yo mucho deporte y tal, pero a mí también me gusta la buena vida, ¿verdad? Hombre, claro, es como a todo el mundo. Y es verano. Y a los niños les encantan los helados, helados que tú vas con tu familia y te comes un helado. Y que todo el mundo sabe que los helados no son buenos, que tienen muchas calorías, que tienen muchos azúcares, que tal y cual. Pero bueno, también es verano, nos tenemos que tomar la vida, yo creo, un poquito más relajada, que no tenemos que volvernos tan locos con esto no, esto no, esto no. Así que, ¿qué momento es más bonito que una familia por la tarde-noche paseando? Y entre los 3, 4, los 5 que sean en la familia, sentarse y comerse un helado en cualquier heladería o en cualquier bar, pedirse un helado y charlar la familia comiéndose un helado. Me encanta. Sí, sí, sí, me encanta. A mí, yo, esos momentos familiares de sentarme con mi familia y comerme un helado en la calle, que son las 9, las 10 de la noche y hace calor para comerse un helado, eso es un momento que es oro. Sí. Y los niños los disfrutan increíble. Sí, sí. Que en casa está muy guay, que las frutas se tienen que comer, que se puede introducir de manera saludable y divertida y demás, pero que los momentos de verano, familia y demás. A mí me gusta mucho tu pensamiento, porque la mayor parte de las veces que se recomienda el comer sano es como, hay que comer sano, y no podemos comer lo otro, que lo otro es como está mal, ¿no? Es nefasto. Y entras a veces en un proceso de obsesión. E incluso te sientes, claro, mal si en algún momento dado te comes cualquier cosa de esa que están manufacturadas, ¿no? O procesadas. Ajá. Y yo creo que lo ideal. Hay momentos para todo. Lo ideal es probarlo todo. Comer lo que en una dieta equilibrada, pero probar absolutamente todo lo que tenemos a la mano que nos apetezca o que nos guste. No obsesionarnos con una cosa en concreta. Y tú dices, comer un helado en familia no solamente es comer un helado en familia, sino son recuerdos para toda la vida. Y eso es muy bonito. Claro, es que hay momentos para todo. Y disfrutar de una tarde-noche en familia, en verano, charlando, riendo, el niño manchado de helado de chocolate porque el cucurucho se le cae todo el rato. ¡Niño! ¡Claro! ¡No te tocas la ropa! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Eso es una alegría, eso es la vida, hay que vivir esas cosas. Yo tengo algún que otro recuerdo de pequeño con los helados, el helado este típico de corona, ¿no? De cono, que se me partió el cono, se me movía, se me caía, entonces yo intentando con el cono para allá y para acá. En fin, y lo que continúa pues ya queda para mí tu vida, pero que tengo ese recuerdo muy marcado, me acuerdo perfectamente. Entonces esos son recuerdos que son divertidos, que claro, uno mantendrá pues para toda la vida. Entonces es cierto que en verano hay que disfrutar también. Y me gusta mucho tu pensamiento, Jessy, me gusta. Gracias. En fin, ¿cómo vas con el alemán? Pues bien, está gut. Va bien. Es un idioma difícil. Es un idioma muy, bueno, tiene que ser muy complicado, ¿eh? Ya, claro, sí, en alemán, por cierto. Sí. Es complicado. Pero bueno, tiene palabras muy largas y muchas. Siempre he pensado, cuando he escuchado a alguien hablar en alemán, siempre he pensado que es como un idioma en el que parece que estás enfadado. Tiene ese. Es todo como muy. Ya, lo tiene, sí. Porque es muy. Claro. Y parece que como que están mandando callar a alguien. Es como muy. muy agresivo, muy radical, no es un idioma bonito, sí. Como el francés, por ejemplo. No, no, no. No, palabras además muy largas. Sí, sí. Entonces, para decir una palabra es como siempre que me. Lo de las palabras largas, siempre me acuerdo de una marca de coche que es Kunitzer. O sea, y tú dices Kunitzer y parece que no es larga, pero ahora escríbela, porque tiene. Tiene dobles, un montón de palabras, de consonantes. O sea, Kunitzer. Bien, en fin. Muchas gracias, Jessy. La semana que viene tenemos más Aprender Jugando de verano. Sí. Y lo mismo lo hacemos en alemán, ¿eh? Ya veremos, ¿eh? No, por favor. Jessy, muchas gracias. Un besote enorme. Un besazo. Hasta chao, la semana chao. Que viene. Bye bye, adiós. Bien, bueno, nosotros llegamos ya a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias, y justo después retomaremos la segunda hora de Helves en verano. Iremos hasta El Cañuelo y también tendremos Generando Igualdad. Love is a flower.